Alguien que termina su vida tocando para una banda que se llama Hoochie Coochie Men y primero lleva su nombre, es alguien que cierra el ciclo. Alguien que tocó rock and roll como nadie, o como pocos. Alguien que volvió a la fuente, al blues. El rock and roll existe porque sonó blues antes. Alguien que ya no está entre nosotros me hace recordar a otro que antes de irse dijo una de las cosas más maravillosas que se podían escuchar. También tocaba teclados, en este caso piano. El Mono Villegas hace mucho, mucho tiempo dijo que no le tenía miedo a la muerte. Y decía que no le tenía miedo porque era un paso lógico. Esta vida es un infierno. En los 60 el Mono Villegas decía que esto no se podía seguir viviendo así. Y entonces, la muerte quizás era liberadora. Y si es verdad, decía el Mono Villegas, que cuando uno llega allá, todavía existe. Por ahí la paso mejor. El Mono Villegas decía, por ahí hasta veo componiendo a Beethoven. O imagínense yo pasando por algún lugar y Paganini está tocando el violín. Lord ya está sonando allá arriba. Se fue el tecladista de Purple, el que junto a Ritchie Blackmore armó una de las bandas más grandes de la historia del rock and roll. Lazy. En vivo. Gracias, Lord. Thank you.